Rock and roll y nada más. Armónicas lloran, baterías explotan, géneros mezclados en sintonía. Desde el sótano hasta el cielo nocturno, la música. Hola, buenas noches. Esto es Alto Voltaje, programa número 240. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre vamos a estar escuchando lo mejor del rock, del blues y del metal. Hoy empezamos la sexta temporada de Alto Voltaje, que va a venir con lo mismo de siempre. El bloque de blues, la balada, el temazo en vivo, el superclásico, el acústico, los dos bloques de las bandas emergentes. Y este año también va a seguir Alejandro Ayo con su bloque de Under del Mundo, Sonia Funes con Grandes Mujeres de la Música, y este año sumamos el bloque del punk con Edith, que también hace el blues. Les digo las redes de nuestro programa: estamos en Instagram como @altovoltaje71, el Facebook es Alto Voltaje, igual que la fanpage. El mail para las bandas o solistas que quieran mandar su material para que los pasemos por acá es altovoltaje1975@gmail.com. El WhatsApp es +549 221 614 5773. Y el canal de YouTube, donde subimos los programas. Nos han borrado algunos programas por el tema del copyright. Si YouTube nos deja, estamos en Alto Voltaje LP. Y recuerden también que si quieren escuchar programas nuevos o viejos de Alto Voltaje, están subidos en la página de iVoox.com, en Amazon Music y, como les dije, en Alto Voltaje LP, nuestro canal de YouTube. Ahora, como siempre, vamos a empezar escuchando la música que nos gusta, que es el rock, y vamos a escuchar a esta banda llamada Blackstone Cherry con el tema Blind Man. Streets are flooded with excuses. mismo tema, otra mirada. Alto Voltaje presenta. Otra versión. Porque versionar también es crear. En el bloque del cover de hoy nos metemos con un verdadero himno, una canción que atraviesa generaciones y que tiene una historia enorme detrás. Hablamos de The Best, inmortalizada por Tina Turner, pero hoy la vamos a escuchar en una versión muy especial a cargo de Sinfield. The Best fue lanzada por Tina Turner en 1989 y rápidamente se convirtió en uno de los grandes clásicos de su carrera. Con esa mezcla de rock, pop y soul, y con la potencia inconfundible de su voz, la canción se transformó en un himno de fuerza, superación y pasión. Pero lo interesante es cómo una banda como Sinfield tomó ese clásico y lo llevó a su propio terreno. Sinfield es un dúo musical surgido en Alemania, formado por Julian Vedder en voz y guitarra y Pascal Wake en la guitarra. La banda se especializa en versiones de clásicos conocidos, desde pop de los 80, rock de distintas épocas, pero reinterpretándolos en estilos como punk, easycore y post-hardcore, con mucha energía y una actitud desenfadada. En su versión, el tema gana una impronta más rockera, más cruda, con guitarras al frente y una energía distinta. Mantienen la esencia épica y emotiva del original, pero lo reinterpretan con una identidad propia, demostrando que un gran tema puede adaptarse a distintos estilos sin perder su fuerza. El desafío de hacer un cover de una canción tan icónica es enorme. Cuando se trata de Tina Turner, no solo se versiona una canción, se enfrenta a una interpretación cargada de personalidad, carácter y una presencia escénica única. Sinfield no intenta copiar, reinterpreta, y ahí está la clave de un buen cover: respetar la obra original pero imprimirle una nueva vida. En esta versión las guitarras aportan más peso, la base rítmica empuja con firmeza y la interpretación vocal le da un matiz diferente. Quizás más rock alternativo, pero manteniendo ese espíritu de intensidad y entrega que hizo grande al tema. En este bloque del cover celebramos estas dos cosas: por un lado la inmortalidad de una canción como The Best, y por otro la capacidad del rock de reinventar los clásicos y mantenerlos vigentes. Así que vamos a escuchar el clásico de Tina Turner, versionado por Sinfield, The Best. Give me everything I need. fueron y son referentes eternas del rock, el blues y mucho más. Ahora en Alto Voltaje, grandes mujeres de la música. Bienvenidos a este bloque que llamamos Grandes Mujeres de la Música. Hoy, en este bloque donde celebramos a las mujeres que nos dejaron su marca en la historia del rock, el metal y el blues, nos vamos directo al corazón del blues moderno para encontrarnos con una artista que nació con el género en la sangre, Jemica Copeland. Una mujer cuya voz no solo canta el blues, lo vive, lo respira y lo proyecta con una fuerza que estremece. Hija del legendario guitarrista y cantante Johnny Copeland, Jemica creció rodeada de guitarras, escenarios y ese espíritu profundo que solo el blues auténtico tiene. Desde muy joven acompañaba a su padre a los shows, observando y aprendiendo, absorbiendo ese mundo como si estuviera destinado a ser suyo. Y cuando tenía los 16, subió por primera vez a un escenario para cantar de verdad. Quedó claro, había nacido una estrella. Su voz es un viaje. Tiene la calidez del soul, la potencia del gospel y la crudeza del blues tradicional. Todo en un mismo instrumento. Es capaz de sonar dulce y desgarrador a la misma vez. Fuerte sin ser agresiva, emocional sin ser melosa. Eso la convirtió rápidamente en una de las voces más reconocidas y respetadas de la nueva generación del blues. Con sus primeros discos ya mostró que tenía algo especial. No quería ser una simple continuadora del legado de su padre. Jemica quería contar su propia historia, hablar de su mundo, de la realidad que la rodeaba, de la vida de la gente común. Y así se ganó el cariño del público y la admiración de gigantes del género, desde Buddy Guy hasta Dr. John. En el escenario, Jemica es pura presencia. No necesita trucos, solo su voz, su carisma y una interpretación que te atraviesa de punta a punta. Puede encender una sala con un tema poderoso o hacer que todo el mundo quede en silencio con una balada desgarradora. Esa dualidad la convirtió en una figura esencial para entender hacia dónde va el blues del siglo XXI. Con el tiempo, Jemica comenzó a mezclar más elementos del rock, del rhythm and blues e incluso sonidos americanos más contemporáneos, demostrando que el blues no es un museo, es una música viva, que evoluciona, que late. Y ella es una de sus principales embajadoras en la actualidad. Galardonada con premios, reconocida por la crítica y celebrada por los fanáticos, Jemica Copeland logró algo que pocos artistas consiguen: renovar el blues sin perder su esencia, mantenerlo firme en sus raíces, pero con una mirada moderna, fresca y profundamente personal. Jemica Copeland es una voz que domina, una artista que emociona y una de las grandes mujeres del blues contemporáneo. Una mujer que honra el pasado, vive el presente y empuja el género hacia el futuro. Morning in the middle of the night, the sound of your name, all that sounded right. you still would have enough. Nothing else matters when you're living on love. Nothing else matters when you're living on love. Your hand. I don't need to eat, I don't need no rest. voz, emoción, sin distorsión y con muchísima alma. Ahora, el acústico. Y estamos en el bloque acústico y nos vamos a Budapest, 1994, cuando Bruce Dickinson presentaba material de su etapa solista, ya fuera de Iron Maiden. Fue un momento muy especial en su carrera, acababa de dejar Maiden en 1993 y estaba defendiendo su identidad artística lejos de la banda que lo había convertido en leyenda. En ese contexto aparece esta versión acústica de Chain of Heart. Estamos hablando de una etapa donde Bruce estaba explorando sonidos más alternativos y personales, con una búsqueda distinta a la épica metalera tradicional. El show en Budapest tiene ese clima noventoso, más crudo, más directo, con una energía distinta a la de los estadios gigantes. Cuando la canción se lleva al formato acústico, el impacto es fuerte. El público esperaba potencia, pero se encuentra con una interpretación más íntima. La guitarra marca un pulso contenido y la voz de Bruce toma un rol mucho más expresivo, casi confesional. Sin la pared de distorsión, la letra y la melodía quedan completamente expuestas. Ese momento demuestra algo clave. Bruce Dickinson no dependía del nombre Iron Maiden para sostener un escenario. Tenía presencia, carácter y una voz capaz de transmitir emoción incluso en un formato despojado. El show en Budapest refleja además una etapa de transición, un artista que se estaba reinventando, probando caminos nuevos, alejándose del sonido clásico heavy para mostrar otra cara. Y eso le da a esta versión un valor especial. No es solo un acústico, es un momento de cambio real en su carrera. Para este bloque acústico queda perfecto porque tiene historia, contexto y emoción. No es simplemente una versión desenchufada, es el retrato de un músico en plena búsqueda personal. Así que dejamos que la voz de Bruce Dickinson nos lleve por ese momento íntimo y poderoso en Budapest en el año 1994, haciendo la versión acústica de Chain of Heart. Here I sit alone at a window. The rain falls down on the glass in the cold. All my life I've been waiting for a moment. It never came, maybe never will. Sometimes I don't know. Those days are gone. Lord, I hide, but I just can't say. I'm still there, catching your tears as they fall to the ground. You're walking away. You couldn't stay. You need a change of heart. You're walking away. You couldn't stay. You need a change of heart. Trees are bare, the earth, it is hard. I wait for winter, soft winter and snow. Those days are gone.

cambiamos distorsión por emoción? Porque ahora en Alto Voltaje, el bloque del blues. Hoy nos lleva por un camino distinto, pero absolutamente auténtico. Porque cuando hablamos de blues, muchos piensan automáticamente en el delta del Mississippi o en Chicago. Pero el blues como lenguaje universal cruzó fronteras, y uno de los ejemplos más interesantes de eso es Blues Cousins. Formados en Moscú a comienzos de los años 90, en plena etapa de cambios profundos en Rusia tras la caída de la Unión Soviética, Blues Cousins surgió en un contexto donde el rock y el blues empezaban a ganar un espacio fuerte en la escena underground. Mientras el país se transformaba social y culturalmente, ellos apostaron por un sonido que venía del corazón de Estados Unidos, el blues eléctrico más tradicional. Desde sus inicios, la banda se destacó por su fidelidad al estilo clásico. Nada de fusiones exageradas ni experimentos lejanos a la raíz. Lo suyo es el blues directo, crudo, con mucho groove y una guitarra protagonista. Influenciados por gigantes como B.B. King, Albert King, Freddie King, Muddy Waters o Buddy Guy, lograron capturar esa esencia del Chicago Blues, pero con una energía particular, intensa y visceral. El corazón de Blues Cousins está en su guitarrista y cantante, cuya forma de tocar combina técnica con muchísima emoción. Sus solos no son solamente demostración de habilidad, cuentan historias. Hay bends largos que parecen llorar, vibratos profundos y frases que respiran como si fueran una conversación entre la guitarra y el alma del músico. Ese es el espíritu del blues, no es velocidad, es sentimiento. A lo largo de su carrera grabaron varios discos y participaron de festivales internacionales de blues, compartiendo escenario con músicos de distintas partes del mundo. Con el tiempo se transformaron en una de las bandas más reconocidas del blues ruso y europeo, manteniendo siempre una identidad clara, respeto por la tradición y pasión absoluta por el género. En vivo, Blues Cousins es pura energía. Sus shows tienen ese clima de club nocturno, de escenario pequeño donde la música vibra en el pecho. La base rítmica sostiene con firmeza cada shuffle, cada boogie, cada slow blues cargado de intensidad. Y cuando llega el momento del solo, la guitarra toma el control y el tiempo parece detenerse. Lo interesante de su propuesta es que demuestra algo fundamental. El blues no pertenece a un lugar geográfico, pertenece a quienes lo sienten. Nació en el sur de Estados Unidos como expresión de dolor, lucha y esperanza, pero hoy es un idioma universal, y Blues Cousins lo habla con fluidez, con respeto y con convicción. Así que en este bloque dejamos que el espíritu del blues cruce continentes, subimos el volumen, dejamos que esa guitarra nos atraviese y recordamos que el blues no es solo un estilo musical, es una forma de vivir la música. Esto es Blues Cousins y acá el blues está más vivo que nunca. We'll be right back.

Ahora en alto voltaje, prepárate, porque el cazador nocturno presenta Under del Mundo. Donde el metal no pide permiso. Bueno, hoy les voy a presentar una banda italiana formada nuevita, que hacen epic folk metal. La banda se llama Matesium. Tiene un disco editado este año, realmente se editó el 18 de febrero. El disco se titula Sabnium Gloriae. El disco habla de guerreros ancestrales y bueno, de muchas batallas épicas de lo que es el Imperio Romano. Lo interesante de esta banda son sus influencias, más que todo, que se basan en Manowar, Vision Steel, lo que es Rhapsody, lo que es el metal sinfónico y lo que es el folk metal. Una particularidad que tiene esta banda, que me pareció genial y me gustó muchísimo, es que cantan en italiano y en latín. Bueno, la banda está formada por Davidian, que es el baterista, es el que escribe la letra, el que hace las orquestaciones y los arreglos de la banda. Lo acompañan Franciscus, que es el guitarrista y también ha grabado el bajo, y Thomas, que es quien canta en la banda. Bueno, las composiciones también están plagadas de buenos coros y de orquestaciones, como he dicho, que están a cargo del baterista Davidian. Vamos a escuchar un tema de esta banda que para mí es bestial, que se llama Sabnium Terrae. Soffia vivace alle pendici del Matese. Portami a vedere i templi di Sepino, tendi la tua lenza sulle onde del Biferno, accendi un braciere alla gloria degli dèi, affila la tua spada sulle rocce del Titerno. Brilla un fuoco nel cielo, perché il sangue scorre ancora dalle sponde di Sinuessa, ai colli sidicini si combattano gli scudi per difendere i confini. Carricini, si fortifica la linea che scende verso il mare. La durezza dei caudini e la ferocia degli irpini rispondo senza tregua agli assalti dell'aquila affamate. Nell'ora del giudizio finale, padre dei sanniti guida il mio destino. Quando il fuoco della guerra regnerà, cadere, ma i loro nomi riecheggiano già nell'eternità. Brilla un fuoco nel cielo, perché il sangue scorre ancora dalle sponde di Siluessa. I colli si vicini, si compattano gli scudi per difendere i confini. Sulla collina, in cima al muto monte, nella polvere ho giurato vendetta per i figli non ancora nati. Il pianto delle madri risveglia la mia spada, cavalco verso l'infinito e mentre cado mi rialzo per la gloria dei nostri dei. Brilla un fuoco nel cielo, perché il sangue scorre ancora dalle sponde di Siluessa. I colli si vicini, si compattano gli scudi per difendere i confini. Escuchar una banda de Costa Rica que se formó en el año 2011 llamada Laberinto de Reyes. Es una banda heavy power metal. Tienen dos trabajos editados, un EP del 2016 llamado Laberinto de Reyes como la banda y un larga duración en el año 2023 titulado Coronas Rosas y Espinas. La banda está integrada por Osvaldo Rojas en el bajo, Cristian Chávez en guitarra, Irving Cardoso en la otra guitarra, Alvin Fernández en la voz y Gustavo Fallas en la batería. La canción que vamos a escuchar ahora se titula Buscando el Sol. Y no todavía no llenan estadios, pero ya suenan en alto voltaje. A continuación, bandas emergentes. Hola Darío, hola gente, hola Alto Voltaje. Mi nombre es Flavio Simone, soy bajista y cantante en Canciones Paganas, banda de hard rock de la ciudad de La Plata. La formación la completan Diego Rey en guitarras y coros, Diego Dan en batería y Diego Jeter en teclados. Nos pueden encontrar en redes como Instagram, Facebook, YouTube, Spotify como Canciones Paganas, Paganas con 2N. Les quiero presentar el primer corte de nuestro último EP llamado En el Asfalto. Gracias por el espacio, abrazo de rock. guitarras, emociones, recuerdos. Alto Voltaje te presenta esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada y ahora bajamos un cambio en la velocidad, pero no en la intensidad emocional, porque cuando suena Reason to Lie, estamos ante una de las baladas más grandes y representativas del hard rock de los años 80 y una pieza fundamental dentro de la etapa sin maquillaje de Kiss. La canción fue editada en 1987 dentro del álbum Crazy Nights, un disco que marcó una transformación sonora importante para la banda. En plena explosión del glam y el hard melódico, Kiss decidió acomodarse al sonido de la época. Producción brillante, teclados protagonistas, coros enormes y estribillos diseñados para estadios. Fue un disco pensado para conquistar la radio y la televisión, especialmente MTV, que en ese momento definía el éxito mundial. Racing to Life fue compuesta por Paul Stanley justo al reconocido hitmaker Desmond Child, responsable de varios clásicos del rock de los 80, y esa dupla logró algo especial, una balada que combina sensibilidad, dramatismo y un estribillo absolutamente inolvidable. La letra es una declaración emocional directa, habla de encontrar en otra persona el motivo para seguir, la razón que le da sentido a la vida. Es una canción sobre redención emocional, sobre necesitar a alguien cuando todo parece perder rumbo. No es una balada liviana, es intensa, casi desesperada por momentos, pero siempre con una luz de esperanza en el estribillo. Musicalmente, el tema tiene una construcción impecable. Arranca con una atmósfera envolvente, teclados bien marcados, muy característicos del sonido ochentoso, y una interpretación vocal contenida. Pero a medida que avanza va creciendo en tensión y potencia. Las guitarras aparecen con más fuerza, la batería empuja y el estribillo explota con una carga épica impresionante. La interpretación de Paul Stanley es clave, transmite vulnerabilidad, algo que no siempre era lo primero que se asociaba con la imagen explosiva y teatral de la banda. Acá se muestra humano, sensible, con una entrega total. Y eso conecta. El videoclip también tuvo un papel fundamental en la popularidad del tema, con una fuerte rotación en MTV. Mostraba a la banda en plena era sin maquillaje, abrazando el look y la estética glam de los 80. Consolidando una nueva identidad que dividió opiniones pero que también amplió su público. Con el tiempo, Reason to Lie se convirtió en una de las baladas más queridas de esa etapa de Kiss. Quizás no siempre aparece en los primeros lugares cuando se habla de los clásicos históricos de la banda, pero para los fans de los 80 tiene un lugar especial. Es una canción que quedó ligada a teorías personales, amores intensos, a recuerdos de una época donde el hard rock dominaba el mundo. En una carrera llena de fuego, maquillaje, sangre falsa y escenarios en llamas, este tema demuestra que Kiss también supo construir momentos de pura emoción. Porque el rock no es solo potencia, también es sentimiento, y cuando encuentra una melodía así se vuelve eterno. Ahora subí el volumen, deja que te atraviese el estribillo y sentí por qué esta canción se convirtió en un clásico de las baladas ochentosas. Esto es Kiss, Reason to Lie. Nobody around. All I hear is the sound of a broken heart. ahora en Alto Voltaje. El bloque del punk rock. Que de punk hay un nombre que no puede faltar, que viene de Uruguay, del otro lado del charco, y hace 35 años este año que le están poniendo el cuerpo a esto. Estamos hablando de Trotsky Vengarán. Arrancan en el año 1991, ese nombre viene porque en esa época estaba de moda todo lo que tenía que ver con lo soviético, con la caída de la URSS, del muro de Berlín. De ahí viene lo de Trotsky Vengarán, no de que ellos bajen en línea política, que de hecho nunca lo hicieron. Eran cuatro pibes que se habían criado escuchando Ramones, The Clash, Sex Pistols, y en algún momento dijeron, bueno, hagámonos nosotros, pero con lo cotidiano, con eso de barrio rioplatense que tiene este tipo de punk, y salió algo propio que suena a ellos. En el 94 sacaron el primer disco y el mismo año fueron teloneros de los Ramones. Para una banda del under de Montevideo, imagínense lo que era eso. Desde ahí no pararon más, fueron disco de oro, festivales masivos, siempre desde la autogestión, sin que nadie les venga a decir lo que tienen que hacer. Lo que parece más increíble de Trotsky es que hace 30 años están arriba y no perdieron la esencia. Siguen siendo una banda de pogo, de trapo, de gente que va a la cancha. Se nota en las letras que hablan de cosas reales, tienen varias letras que hablan de fútbol, como la que vamos a escuchar hoy, de cosas que le pasan a cualquiera, nada de poses. Hoy son cuatro integrantes: Guillermo Pelufo en la voz, Hugo Díaz en guitarra, Cuico Perazo en batería y Juan Pablo Granito en el bajo. Tienen 13 discos de estudio y 4 en vivo. Y todo eso tiene un contexto, porque el punk llegó a Uruguay de una manera particular, después de la dictadura, cuando los pibes necesitaban decir cosas que antes obviamente no se podían decir. Los primeros en abrir ese camino fueron Los Estómagos y Los Traidores, allá por los 80, y en los 90 empezó a explotar una escena que no tenía nada que envidiarle a ninguna parte, y Trotsky Vengarán nació en ese momento. Fue una de las bandas que le dio una identidad propia a todo eso. Mezclaron lo que venía de afuera con la cosa rioplatense, con la calle, con el barrio. Uno de sus primeros discos, Salud, Dinero y Dinero, del 94, te marca el tono de todo lo que viene. Después, Clase B, Yo no fui. Pero el disco bisagra, el que los puso en otro nivel, fue Durmiendo Afuera, en el año 2001, producido por nada menos que Jaime Ross. Ahí están temas como Orsay, El Alma en Dos, La Cruz, y también la canción que vamos a escuchar ahora. Ese disco fue disco de oro y desde ahí prácticamente todo lo que sacaron también lo fue. 7 discos de oro consecutivos, no es casualidad. El tema que vamos a escuchar mezcla dos cosas que en el Río de la Plata siempre van juntas, el punk y el fútbol. Del disco Durmiendo Afuera, de 2001, del que recién hablaba. Y habla de lo que se siente el que se para atrás del arco, el que no va a ver sino a vivir. Eso es Trotsky Vengarán, detrás del arco. Barrio esos temas icónicos del rock de ayer, de hoy y para siempre. Ahora en Alto Voltaje lo vas a escuchar porque llega... el super clásico. Muy bien, ahora sí nos metemos de lleno en un verdadero antes y después en la historia del rock. El super clásico de hoy es You Really Got Me de The Kings, lanzado en 1964. Y no estamos hablando simplemente de un hit de los 60, estamos hablando de uno de los riffs más influyentes de todos los tiempos. En plena invasión británica, cuando el mundo estaba revolucionado con la llegada de bandas inglesas a Estados Unidos, The Kings apareció con algo distinto. Mientras muchos grupos apostaban por armonías vocales y sonidos más pulidos, ellos decidieron ir por la crudeza, por la distorsión y por la agresividad. El cerebro detrás del tema fue Ray Davies, pero el sonido que lo hizo terno nació de la rebeldía de su hermano, el guitarrista Dave Davies. Insatisfecho con el tono de su amplificador, Dave tomó una decisión que hoy es casi mítica. Cortó el cono del parlante con una hoja de afeitar para lograr un sonido más sucio y saturado. Ese experimento casero terminó creando uno de los primeros sonidos distorsionados verdaderamente pesados en la historia del rock. El riff principal es simple pero devastador, dos acordes de potencia repetidos con una intensidad casi primitiva. Y ahí está la clave, no necesitaba complejidad técnica, necesitaba actitud. Ese riff es considerado por muchos como el puntapié inicial del hard rock e incluso una semilla temprana del heavy metal. La canción dura apenas 2 minutos y medio, pero es pura explosión. Desde el primer acorde te agarra del cuello y no te suelta. La voz de Ray Davies transmite urgencia, obsesión, esa sensación casi desesperada que acompaña la letra. No es una canción romántica suave, es deseo convertido en electricidad. La canción fue número uno en el Reino Unido y un éxito importante en Estados Unidos, consolidando a The Kings como una de las bandas fundamentales de los 60, junto a gigantes como The Rolling Stones o The Beatles. Pero lo interesante es que su influencia fue distinta, menos pop, más filosa. Años más tarde, en 1978, Van Halen grabó su propia versión del tema, llevándolo a una dimensión aún más explosiva con el virtuosismo de Eddie Van Halen. Esa versión ayudó a que nuevas generaciones redescubrieran la fuerza original del tema y confirmó algo: este riff no envejece. Además, este sencillo marcó el inicio del llamado Power Chord, como protagonista absoluto en el rock. Ese golpe directo de guitarra sería la base de miles de canciones que vendrían después. Punk, hard rock, metal, todos le daban algo a este momento. The Kings no solo escribieron una canción exitosa, cambiaron la manera de entender la guitarra eléctrica, transformaron la distorsión en lenguaje, le dieron al rock un filo nuevo. Cuando suena ese riff inicial, no estás escuchando solo una canción, estás escuchando el nacimiento de una actitud que sigue viva más de 60 años después. Así que ahora dejemos que la historia nos atraviese y disfrutemos este superclásico como se merece. Esto es You Really Got Me, esto es The Kings. Got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me. don't ever set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Llenan estadios, pero ya suenan en alto voltaje. A continuación, bandas emergentes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gaby, la tecladista de la banda Shock Dog, una banda de zona sur de rock pesado formada por Litio en guitarra y voz, quien les habla, Gaby, también teclados y voz, Johnny, bajo y voz, y Harry, batería. Lanzamos el segundo disco en mayo del año pasado, llamado Sobrecargado, y dentro de ese disco tenemos también la participación de nuestro baterista. Canta un tema como novedad. Primer disco de nuestra banda se llama El Tiempo y el Lugar, pero el tema que hoy les quiero presentar está en el nuevo disco Sobrecargado, que lo pueden escuchar en las plataformas musicales, en YouTube shock2.argentina o en Spotify shock2. También nos pueden buscar en Facebook como shock2 o en Instagram shock2.hr, y el tema que les voy a presentar se llama Más que Sobrecargado. We'll be right back. Sunny rains beneath the moon's cold eyes, calling me a shadow. when all time's end begins a cosmic charge. Gates are open wide, I reach out, the universe alive. Muy bien, y así llegamos al final de este primer programa de la nueva temporada 2026 acá en Alto Voltaje. Les vuelvo a repetir las redes. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. El Facebook es Alto Voltaje. El mail para que las bandas quieran pasar su material acá es altovoltaje1975@gmail.com. Y el número de WhatsApp es +549 221 614 5773. Y como siempre les digo, recuerden que si quieren escuchar programas nuevos o viejos de Alto Voltaje, están subidos en iVoox.com, en Amazon Music y en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Nada más para decir por hoy, nos vamos a ir escuchando a Motley Crue con Primal Scream. Mi nombre es Darío Bardín. Y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.